para curar mi mal. Quisiera que mi vida se fuera de este mundo y así terminaría mi amarga soledad. Es una historia triste. Apurando unas copas en la mesa de un bar.